Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Y también saludamos a la audiencia de Radio Pra, en la comarca de la Sidra, que nos redifunden el programa, y también a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, pues que esos programas grabados, que también, bueno, pues es una manera de escucharnos. A toda esa gente que le interesa lo que contamos aquí en Maravallu, pues un saludo y muy buenas noches. En lo vulgar, cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de si confiar, desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro. Como siempre aquí en Maravallu intentamos traerte algunos de esos temas, algunas de esas informaciones, de esas historias que pasan, unas aquí cerca, otras más lejos, y que, bueno, pues no suelen aparecer en los medios de comunicación convencionales. En este caso, en el programa de hoy, pues hablaremos con Noelia Ordieres, del CEARES, del Unión Club de CEARES, sobre una iniciativa que se va a poner en marcha el próximo domingo. Durante el partido, durante el encuentro entre el CEARES y el Tuilla, con la exposición Refugiados Bienvenidos, que va a estar ahí en la cruz, y una campaña de recogida pues de ropa de abrigo, de calzado, de mantas, de muchas cosas que se necesitan para enviar a Serbia. Y precisamente nos iremos también a Serbia, a la frontera serbo-croata, para hablar con Pedro Gijones, que está ahora mismo pues colaborando con la Nomi Kitchen, una de las organizaciones que trabaja en esa zona, con las personas que están en busca de refugio. Eso será la primera parte de Maravallu. Luego pues dedicaremos la segunda parte del programa a hablar del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se inaugura mañana. Yo siempre estaré a tu lado. Y como siempre empezamos con un poco de música y vamos con un tema que hacía tiempo que no poníamos y que, bueno, pues que queremos rescatar, el Kanka y este A Desobedecer. Copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el pino, ciegos de pino, diga al vecino que es un gorrino, mueran de risa en clase o en misa. Crucen en rojo, mientan al cojo, ojo por diente, diente por ojo, cada cual ha de cumplir con su deber. Allá cada uno con su devenir, prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer, la la la la la, la la la la la la la. Pelo en la axila, rompe la fila, besa a Dalila, duerme en el valle, mea en la calle. A tu manera, cágate fuera, vence a la piedra con la tijera, sobrio de miedo, levanta el dedo. Rompe los platos, pierde los datos, pon desacato, bomba y boato. Cada cual ha de cumplir con su deber, allá cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Cada cual ha de cumplir con su deber, allá cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer. What you say? A desobedecer. Guess what you did? A desobedecer. A desobedecer. A desobedecer, a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer. Bueno, pues ahí estaba el canca y ese tema desobedecer que nos sirve para arrancar el programa. Y como te decíamos en la introducción, vamos a hablar con Noelia Ordieres del área social del CEARES, del Unión Club CEARES. Muy buenas noches, Noelia. Buenas noches, Falo. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar explicando qué es eso del área social, porque igual hay gente que no conoce o no sabe o no entiende que en un equipo de fútbol puede haber un área social. Bueno, pues podríamos decir un poquitín que el área social del Unión Club de CEARES es un poco esa parcelina que queremos todos de la sociedad que tan mal está últimamente, ¿no? Y entonces, como no hay manera de cambiarlo todo, pues lo que hacemos es intentar cambiar una parcelina para poder sentirnos a gusto. Por lo menos para que, si fuera a estar ardiendo, que lo nuestro se mantenga a salvo, ¿no? Y dentro de esa área social, habéis, estos días lanzado una iniciativa que también podríamos decir ciertamente curiosa, que va a empezar este próximo domingo, ¿no? Cuéntanos un poco en qué va a consistir. Bueno, pues la idea un poquitín es intentar transformar a través del fútbol, que como ya sabemos que el fútbol es esa gran masa que mueve tanta cantidad de gente, ¿no? A lo largo de todo el mundo, pues intentar utilizar ese arma que tenemos tan poderosa y hacer llegar a la gente cosas que de otra manera pues posiblemente no les llegara, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se nos ocurrió llevar una exposición a un campo de fútbol, ¿no? Y eso es lo que va a pasar este domingo en La Cruz, que vamos a llevar una exposición que tiene Accen con el grupo Eleuterio Quintanilla y Acción en Red, que se llama Bienvenidos Refugiados, que cuenta un poquitín la historia, ¿no? Toda la trayectoria que pasan las personas refugiadas desde que salen de sus países, ¿no? Hasta que se ven envueltos en esta cantidad de miseria, de inhumanidad que tenemos, sobre todo ahora encima en la Unión Europea, por ejemplo. Y entonces es una imagen un poco romántica o un poco idílica, luego veremos en qué queda, ponemos todo el amor del mundo en hacerlo, y la idea es esa, ¿no? Que si van 400 personas a ver un partido de fútbol, pues bueno, pues que cuando entren por la puerta se encuentren otra cosa además de fútbol, que es la realidad que pasan millones de personas en el mundo, y acercarlos a esa realidad, ¿no? Y poder compartir, como te decía antes, transformar a través de ese trocín de terreno que tenemos en CEARES, en este caso un campo de fútbol, y llegar a toda a la mayor cantidad de gente posible. Es una realidad un poco romántica, que me gusta decir, esa utopía construida a través del fútbol, en este caso. Sí, probablemente el CEARES precisamente en los últimos años se caracteriza por hacer cosas diferentes a lo que suelen hacer los equipos de fútbol. Y esta es una más. Una más. Pero que no se va a quedar solo en esa exposición, que además nosotros conocemos ya de primera mano y conocimos desde sus inicios, una exposición muy interesante para poder verla tranquilamente, sino que también se quiere hacer algo más práctico, ¿no? Aparte de que se pueda observar esa y se pueda ver esa exposición, algo que también pueda servir para alguna gente. Así es, un poco también lo que intentamos a través del área social no es solo el colgar la bandera, ¿no? Y quedarse ahí en el hecho de reivindicar una causa o compartirla, sino de poder llevar a cabo acciones que transformen de verdad, ¿no? Y en este caso lo que se pretende es hacer una recogida de material para llevar, como comentabas antes, a las personas que están en la frontera serbocroata en Sid, que bien conoces de primera mano y que nos puedes contar tú cómo son las circunstancias, ¿no? Cómo que viven estas personas, y poder hacerles llegar sobre todo cosas que sean realmente necesarias, ¿no? Porque a veces cuando se hacen recogidas, bueno, pues se hace una recogida un poco sin ton ni son, y en este caso queremos cosas concretas que como bien sabes, lo primero que hicimos fue preguntarte a ti qué era lo que se necesitaba, que necesitaban allí las personas que están allí, y llevarlo con, bueno, pues hacer una recogida que sea de verdad sea útil en el terreno, ¿no? En este caso, pues mantas, ropa de abrigo, calzado de montaña, de tallas grandes, porque allí lo que, como me contabas, lo que hay son hombres y las tallas siempre a partir del 40. Vamos allá. Y bueno, cosas que de verdad sean útiles y que sepamos que cuando lleguen al terreno se van a utilizar y se van a ser aprovechadas. Bueno, pues precisamente vamos a ir aquí con una técnica un poco ortodoxa para lo que es radio, pero bueno, como no se ve, no hay imágenes. Nos vamos a ir hasta Siz, precisamente en la frontera de Serbia con Croacia, para hablar con Pedro, que está allí colaborando con Noni Kitchen, una pequeña organización que lleva ya varios meses en la zona, bueno, pues apoyando a las personas que están ahí. Buenas noches, Pedro. A ver, espera, que ahora, a ver si ahora te oímos. ¿Hola? Hola, buenas noches. Ahora creo que sí. Es que esto de utilizar la alta tecnología aquí en Radio Crash no estamos acostumbrados y nos cuesta un poco de trabajo. Pues estamos hablando con Pedro, que está, como te decíamos, en Siz, un pequeño pueblo ahí de la frontera serbo-croata. Pedro, cuéntanos un poco, ¿cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues ahora empieza ya a hacer bastante frío, estamos cerca del invierno y hay unas 200 personas ahora mismo en busca de refugio aquí en Siz, en esta frontera, a unos 3 kilómetros aproximadamente de Croacia. Desde el 28 de mayo que Nounen Kitchen está aquí en Siz intentando proveer un poco de alimento, de ropa y haciendo algunas curas a las personas que están intentando cruzar la frontera, que por lo general suelen tener bastantes heridas, sobre todo en los pies después de varios kilómetros de caminata. Aproximadamente ahora mismo hay unas 15 personas voluntarias dentro de Nounen Kitchen aquí en Siz echando una mano para llevar a cabo un poco las actividades, sobre todo el reparto de comida a las 11 de la mañana, el desayuno, a las 6 de la tarde la cena, y luego también el reparto de ropa, porque como decíamos empieza a hacer bastante frío y el reparto de ropa, sobre todo abrigos, sacos de dormir, mantas y demás, que también se hace tanto por la mañana a la 1 como luego a las 8:30 de la tarde. Y aparte también, bueno, pues desde hace 2 días aproximadamente estamos también empezando a hacer el servicio de agua potable y de duchas y tal, que hacía antes unos compañeros aquí alemanes, Rigardu, y ahora mismo estamos también nosotros llevando un poco ese servicio. La situación es complicada, sobre todo porque se acerca el invierno y las necesidades aumentan, sobre todo a la hora de hacer frente al invierno, al frío y demás. Uh-huh. ¿Cómo es el día a día? Aunque nos has contado un poco qué es lo que hacéis, pero ¿cómo es el día a día para, no para la gente que está ahí colaborando, sino para la gente que está intentando cruzar esa frontera? Es complicado porque además sí es verdad que debido precisamente a eso, que estamos ya en los últimos días del otoño y todavía hay algunos días de más o menos buen tiempo, de algo de sol, de temperaturas más o menos digamos agradables, sobre todo en las horas centrales del día, muchos de ellos están intentando cruzar ahora, aprovechando un poco, ponen el intento de cruzar a la frontera croata, ¿no? Lo llaman el game, el juego, y bueno, pues es casi todos ellos lo intentan hacer en grupos pequeños de 3, 4, 5 personas, y ahora mismo están apurando bastante. De hecho, bueno, todas estas semanas, estos días de atrás, vemos como muchos lo están intentando. Y a los 2, 3 días muchos de ellos vuelven porque son deportados por la policía croata, incluso por la policía eslovenia. Estamos muchas veces también estos días pendientes de esa gente que vuelve de la frontera croata, deportada por la policía, para también intentar tomar un poco de declaración, testimonio de lo que les pasa. Muchas veces denuncian que esa policía croata, que hay que recordar, es policía de la Unión Europea, les quita los teléfonos móviles, les quitan el dinero y muchas veces incluso les golpea, ¿no? Vuelven en condiciones bastante, en algunas ocasiones, con marcas, con golpes bastante feos, ¿no? Y eso es una de las cosas que también hace la Nounen Kitchen, no solo la de proveer de alimento o de ropa, sino también denunciar un poco el maltrato policial o la actuación policial que está habiendo, no solo por parte de la policía croata, también de la policía eslovena. En los últimos días han sido muchos los chavales, porque además son todo hombres y son todo chavales entre 20, 20 y pico, 30 años, es el perfil mayoritario, ¿no? Y son muchos los que comentan de haber llegado a Eslovenia y que es la policía eslovena la que les pilla, la que les deporta a Croacia, y desde Croacia la policía croata les devuelve al punto de partida, ¿no? Así. Uh-huh. Un tema que ya cuando nosotros estuvimos en junio pudimos hablar y documentar y bueno, pues denunciar de alguna manera esa violencia policial contra las personas en busca de refugio, que por lo que cuenta se sigue manteniendo, no ha habido ningún cambio en ese sentido. No, en principio, hombre, hay algunos que sí que es verdad que cuando llegan te dicen que, bueno, en esta ocasión la policía no ha sido excesivamente dura, pero todavía hace poco, hablando, por ejemplo, con un chico pakistaní, con Sajid, nos contaba que sí que la habían golpeado con dolor en el hombro porque había recibido varios golpes de la policía croata. Por lo tanto, entendemos que eso sigue pasando. Entonces, en ese sentido, yo creo que no ha cambiado nada. Y también en los últimos días, hubo hace una semana o una cosa así, también alguna redada por parte de la policía serbia, la gente que está en esa zona, no sé si eso está un poco más tranquilo o cómo se está llevando ahí el tema de la represión por parte de la policía serbia. Bueno, yo llevo 2 semanas aquí y en estas 2 semanas es verdad que poco antes de llegar yo sí había habido una redada que supuso que en torno a unas 80 o centenas de personas de las que estaban aquí en SID fueran, conducidas a campos de refugiados, sobre todo a Presevo, que está unos kilómetros más al sur. Aquí hay una entidad que se llama el comisariat, que es la que gestiona, digamos, los campos de refugiados y los asuntos que tienen que ver con esta situación. Últimamente, en estos días, sí han aparecido personas que pertenecen al comisariat por la zona del Squad, que es una vieja fábrica abandonada a las afueras de SID, donde muchos de los migrantes, de estas personas que están aquí en busca de refugio, hacen un poco el día a día. Y todavía hoy hemos visto a una persona que creemos que forma parte de ese comisariat, que estaba allí. Y tenemos un poco la sensación o el miedo, incluso la preocupación, de que en los próximos días pueda llevarse a cabo una redada, ¿no? Teniendo en cuenta además pues que, como decíamos, con la llegada del invierno, también mucha gente se está quedando aquí en torno al Squad, en torno a esta localidad de SID para preparar el salto, ¿no? Sí es verdad que en los últimos días parece que puede estar llegando más gente a esta zona para intentarlo, y tal vez eso también pueda significar que pueda haber una próxima redada, ¿no?, por parte de las autoridades serbias. No sé si por ahí, bueno, estamos aquí con Noelia del CEARES, estábamos hablando de esa iniciativa de poner en la cruz la exposición y de iniciar una campaña de recogida de esas cosas tan necesarias para ahí. No sé si os llegó ya la información por la Noni Kitchen. Sí, estamos un poco pendientes de esa iniciativa, que también, sino todas las iniciativas que puedan venir en ese sentido. Y en cuanto al tema de la recogida, ahora mismo tal vez las prioridades pasen por zapatos, por calzado, y además calzado que sea un calzado fuerte, ¿no? Porque aparte del frío, como os comentábamos, la digamos, el principal interés por parte de estas personas que se encuentran en SID es cruzar la frontera. Eso obliga a transitar por caminos, a hacer muchos kilómetros. Se necesita un buen calzado, un calzado fuerte, y luego también ropa de abrigo es importante. Sobre todo, también sacos de dormir y demás que puedan ayudar. En definitiva, cualquier tipo de ayuda es positiva, incluso también comida, todo cuenta, ¿no? Pero digamos que ahora, con motivo del invierno, tal vez lo que es el calzado y el abrigo y la ropa o material de abrigo para pasar las noches son tal vez lo más importante. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por contarnos la última hora de lo que está pasando en SID. Te emplazamos para que en las próximas semanas, cuando ya estés por aquí un día tranquilamente, podamos charlar también de esa experiencia, de lo que has visto y has conocido por ahí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, en unos días estoy ahí, así que la próxima semana, cuando quieras, me acerco por ahí por los estudios de Radio Class y hablamos con calma. Muy bien, pues muchas gracias y nada, saluda a toda la gente por ahí de la Noni Kitchen. De tu parte, un saludo. Chao. Bueno, pues esa era la conexión aquí con Pedro, que está en SID, precisamente, bueno, pues para también lo que estábamos hablando, ¿no?, de cuál es la situación ahí, cuáles son las necesidades y sobre todo la preocupación que hay, porque el invierno en Serbia es complicado, es temperaturas muy bajas, de varios grados bajo cero, y la situación de esta gente que está ahora mismo pues prácticamente en la calle, viviendo ahí en esa fábrica abandonada o en los bosques, en las zonas que hay alrededor de la frontera, ¿no? Yo creo que la iniciativa del CEARES en este caso, bueno, pues es para elogiar y para darle toda la difusión posible y que se consiga el mayor número de cosas. Esto va a empezar el domingo, pero ¿qué idea tenéis con la recogida, Noelia? Lo que tenemos es un poco que siga durante todo el mes de noviembre, que la gente que se pueda acercar a la cruz por un motivo u otro, durante los partidos y demás, que puedan dejar allí el material, y a finales de noviembre, bueno, pues ver lo que tenemos, ver cómo lo podemos hacer llegar hasta SID y poner todo de nuestra parte para que este tipo de iniciativas tengan un impacto en la sociedad que nos rodea, que al final el CEARES, si una cosa quiere ser, es una herramienta de transformación, ¿no? Del entorno más cercano y del más lejano también, porque al final en este mundo de mierda globalizado en el que estamos, si algo bueno podemos sacar es que todos estamos en todas partes y a todas horas, ¿no? Entonces estas cosas se difunden y al final, bueno, si podemos generar un poco la semillita que vaya haciendo que estas cosas se lleven a la práctica, pues bienvenido sea, ¿no? Uh-huh. No sé si ya tenéis previsto, lo anunciaréis en los próximos días, que aparte de ese día del partido o de otros partidos, haya momentos en que la gente pueda llevar cosas ahí a la cruz o... Sí, ya está anunciado en redes. Yo creo que en el cartel lo ponía también, uh-huh, Jairo, que se encargó de hacerlo con todo el cariño del mundo. Pues yo creo que sí tiene puesto que lo recogemos durante todo el mes de noviembre, así que animamos a la gente a acercarse hasta allí, que no sé si alguna vez se pensaron que en un campo de fútbol de tercera iban a poder dejar materiales para mandar a la frontera serbo-croata, pero que hay que aprovechar la oportunidad y sumar todo lo que podamos, ¿no? En función de lo que nos decía ahora Pedro, de las necesidades que hay, de que el invierno llega, y este invierno es de verdad, no es el invierno de la tele, y el invierno que mata, y el invierno que deja su suerte a miles de personas, ¿no?, que están en estas circunstancias. Vamos a aprovechar, ya que te tenemos aquí en los estudios de Radio Crash, para hablar de alguna cosa más del CEARES, de otras iniciativas que se están poniendo en marcha, y que, bueno, pues también forman parte del carácter que le queréis dar a este club, ¿no? Mañana vais a comenzar un club de lectura feminista. Así es. Esto cuéntanos a ver en qué consiste y qué es lo que va a haber y, bueno, para que la gente también pueda animarse a participar. Pues esto es que las feminazis de del barrio nos vamos a hacer con los vestuarios de la cruz, y entonces les vamos a dar una vuelta más a las instalaciones del equipo, ¿no? Pues esto surge, te voy a ser totalmente sincera, surge porque vimos que había un club de lectura feminista en La Revoltosa y nos moló un mogollón la idea, claro, y tres o cuatro personas que nos interesaba ir por el día que era no podía ser. Entonces dijimos, pues esto hay que buscar la manera de poder llevarlo a cabo, ¿no?, y ponerlo en marcha. Y dijimos, ostras, qué mejor sitio que en los vestuarios, ¿no? Adueñarnos de los vestuarios de la primera plantilla y hacerlo un poco nuestro también. Y así lo pusimos en marcha. El caso es que ya somos unas 20 personas interesadas a empezar mañana. Empezamos mañana a las 8:30 de la tarde. Mañana empezamos con unas recomendaciones que va a llevar las personas que quieran participar. Y a partir de ahí, pues desarrollaremos un poco el planning para todo el año de las lecturas, ¿no? Las condiciones que ponemos, como somos un club low cost, pues el club de lectura feminista no podía ser menos, y entonces las lecturas que se recomienden pedimos que sean descargables todas, para que, pues para eso, precisamente, para que no cueste económicamente, no suponga ningún gasto a nadie que quiera participar. Y después queremos un poco de variedad también, bueno, lo que hablamos, queremos, ¿no?, un poco lo que las ideas que fueron surgiendo de lo que iba a ser el club de lectura, un poco de variedad y sobre todo empezar con, que a veces no pasa, empezar con lectura fácil, porque bueno, no todo el mundo tenemos el mismo nivel a la hora de leer cierto tipo de literatura, y entonces lo que buscábamos era implicar al mayor número de personas posibles, ¿no? Que al final dicen un club de lectura feminista a ver qué van a leer, ¿no? Que igual voy y no me entro de nada, ¿no? Pues en este caso no va a ser así. Lo que buscamos es eso, que sea accesible, así que vamos a empezar con cosas, bueno, que estén al alcance de todo el mundo, y a partir de ahí ir nosotras poniendo el nivel o las recomendaciones que nos apetezca un poco hacer. Tenemos ahí dos peticiones un poco, iba a decir especiales, pero es que, bueno, por cambiar así la dinámica normalmente de lo que solemos leer, y es que pedíamos alguna recomendación de novela erótica, feminista y LGTB también, ¿no? Para darle ahí un toque social ya del todo al club de lectura y poder, bueno, pues eso, entrar en algún tipo de narrativa que seguramente no todas estaremos acostumbradas a leer, y que, bueno, puede ser que el club de lectura sea algo mucho más atractivo. Y vais a hablar también de un relato de Mar Álvarez, ¿no? De así es. Futbalet. Futbalet. Empezamos mañana con él. Nos parecía que era simbólico un poquitín, ¿no? De lo que es la cruz. El no sé cuántos equipos de fútbol de este país, me atrevería a decir, que hayan hecho un concurso de relatos cortos y lo hayan editado. Entonces, bueno, qué mejor manera de empezar que con la materia prima que tenemos en casa, y como no, con Mar Álvarez, que bueno, es un artista, y de hecho mañana estará con nosotras en la cruz para compartir con nosotras el relato y poder charlar con ella, que mejor que tener el privilegio de charlar con la autora del primer texto, ¿no? Uh-huh. Aparte de este club de lectura feminista que iniciéis mañana, el fútbol femenino también está cogiendo peso dentro del CEARES, dentro del, bueno, de todo lo que engloba este movimiento social dentro de Xixón, porque el CEARES, bueno, hay otros que dicen que son más que un club, pero el CEARES en este caso no lo dice, pero lo hace, ¿no? Sí. Y alrededor de eso, pues una de las peleas que está habiendo en los últimos años también es un poco el visibilizar ese fútbol femenino, ese fútbol de mujeres. Bueno, cuéntanos un poco cómo está la situación, porque hay muchos temas ahí alrededor, sí, del club y de ese fútbol femenino. Bueno, yo no te puedo hablar mucho del fútbol femenino, voy a ser que mate la pata y luego venga alguno y me dé... No vamos a hablar de tácticas. Entonces no, porque la cagamos, Falo. Dije muy mal. Pero sí, bueno, como todo el mundo sabe, al final CEARES y el Gijón Fútbol Femenino tienen un vínculo alrededor de lo que creen y lo que quieren que sea el fútbol. Y bueno, con este hermanamiento lo que se pretende es, por supuesto, impulsar el fútbol femenino, dignificarlo también, ponerlo en valor, igualar al fútbol masculino, ¿no? Al fútbol femenino con el masculino. Y sobre todo la iniciativa prioritaria es que desde las etapas, de las primeras etapas, ¿no? Desde el fútbol base, esto se pueda conseguir. Y al final lo que se necesita, los clubes de fútbol femenino por históricamente están prácticamente invisibilizados, ¿no? Y en este caso la apuesta del CEARES por echar una mano en ese sentido, y sobre todo yo creo que una de las cosas importantes, me voy a meter en un berenjenal y mañana alguno me dará una colleja, si no ya lo verás, es que precisamente el CEARES no haya querido hacer su equipo de fútbol femenino, ¿no? Sino que haya tendido la mano a quien lleva años y años peleando, trabajando, dignificando la labor que hay detrás del fútbol femenino, como es el Gijón Fútbol Femenino en sí, ¿no? Que al final es un grupo de padres y madres que, hartos de ver cómo a sus hijas no las querían en los equipos de fútbol, pues tuvieron que buscarse la manera de eso que hacemos las madres y los padres, ¿no? De intentar que los sueños de nuestras hijas se puedan seguir cumpliendo y en este caso trabajar para ello a través de un club. Y claro, estamos hablando de que las condiciones del fútbol femenino no tienen nada que ver con las condiciones del fútbol masculino. Y en ese sentido, pues lo que hablábamos antes, ¿no? El poder transformación también es cogerse de la mano de los que tienes al lado y empujar fuerte para que esto cambie. Otra pelea más, ¿no? Pero yo estos días atrás, hace muy poco, unos días, veía un documental de del fútbol femenino en Argentina, de la historia de un club además muy modesto, de barrio. Hablaban de problemas, bueno, pues que los campos nunca tenían campos para entrenar, que siempre se daba prioridad al fútbol masculino, que las niñas no podían empezar a jugar en Argentina hasta, creo que era hasta los 14 años. Todas estas situaciones que no sé si tienen algo que ver con lo que pasa aquí o aquí es distinto. ¿Cómo una niña que quiere jugar al fútbol, bueno, pues cuando empiezan los niños a jugar ya desde muy pequeños, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar? Bueno, la realidad, ¿no? Voy a hacer la parte formal, no sé si la material, pero la formal es que sí, ¿no? Que cualquier niña que quiera debería poder ir a un club y apuntarse a jugar a los 4 o 5 años en la etapa de profútbol y empezar a jugar. La realidad no es esa. O sea, la realidad es que cuántas escuelas deportivas hay sin salir de Gijón, y aquí me voy a meter la maturranga hasta dentro, es que hacen pruebas, por ejemplo, selectivas para que entres a jugar en su club, ¿no? O sea, eso es una aberración. En cuanto, o sea, coges a un niño o una niña de 4 o 5 años, 6 años, y si te interesa la coges, si no, no. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de valores estamos fomentando ahí, ¿no? La competitividad, el yo soy mejor que tú porque yo entro y tú no. Con las niñas hay un problema de base, y es que las niñas normalmente, por históricamente, culturalmente, sociológicamente, lo que queramos reivindicar, pero las niñas normalmente no empiezan a jugar al fútbol hasta que no lo desean con todas las ganas, ¿no? Únicamente que tengas a alguien en casa que te ponga con un balón, cosa que no suele ser habitual en el caso de las niñas. Entonces, cuando empiezan a jugar, normalmente llevan un retraso, pero un retraso formativo en realidad, porque a los niños a los 6 meses les ponemos un balón en los pies y al año están pegando patadas como Messi, ¿no? Entonces, bueno, eso en el desarrollo de cualquier afición o de cualquier arte, pues se nota, ¿no? Entonces, normalmente no es que las niñas sean peores, simplemente uno, que empiezan más tarde, y dos, que estadísticamente, si hay 100 niños jugando, hay una niña. Y de esos 100 niños, va a haber 90 que sean malos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, 90 que sean malos para esta gente entendida del fútbol, que siempre quiere criticar la técnica y la táctica y todas estas historias, y uno que sea buenísimo. Pues de las niñas, si solo juega una de 100, podemos ver la estadística, ¿no? Lo que pasa que todo esto luego se quiere vestir de otras cosas, y eso es bueno, para mí es una aberración absoluta, ¿no? Esto que se hace en el fútbol base. Luego, lo que te decía, la realidad es otra, ¿no? Que las niñas empiecen a jugar es mucho más complejo. También es verdad que estamos experimentando un cambio, ¿no?, de tendencia. Algo anecdótico es que, por ejemplo, en el FIFA ya salgan los equipos femeninos, ¿no?, para jugar. Se demuestra que esos cambios, esa presión, va consiguiendo ese tipo de cosas, o que podamos ver la Eurocopa femenina en 4, ¿no? Y eso sí que fomenta que haya muchas más niñas que lo vean, porque al final lo que no se ve no existe, y entonces las niñas, si no ven a niñas jugar al fútbol o a mujeres jugar al fútbol, van a tardar mucho más en querer iniciarse. Entonces sí que es verdad que bueno, que se puede utilizar ese tipo de referentes para moverlo, y hay cada vez más clubs que quieren hacer o que empiezan a hacer equipos femeninos, unos con unos intereses y otros con otros, no nos vamos a engañar, como todo el fútbol, pero bueno, se va consiguiendo. ¿Qué problema tenemos? Por ejemplo, nosotras, el problema de los campos, ¿no? Que decías que en Argentina, pues que no, que es el problema de los campos de fútbol y de asignar horas a los equipos femeninos, aquí exactamente igual. Aquí la reivindicación que hay puesta encima de la mesa y que se supone que tendrá que empezar a ejecutarse ya es este campo de fútbol que se haría en la zona de Ceares, en la zona de la Tejera, para fomentar precisamente el tema del fútbol femenino, en este caso prioritariamente, ¿no? Y el Gijón Fútbol Femenino, con una base cada vez más grande, necesita unas instalaciones. No puede estar peleándose por horas. O sea, estamos hablando de que hay equipos que están jugando a las 9 de la noche, entrenando a las 9 de la noche. Eso no es, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Al final los campos de la federación quedan pequeños y hay muchos clubes que no tienen la posibilidad de entrenar en otra parte, y el Gijón Fútbol Femenino es uno de ellos. Entonces, bueno, esperamos de verdad que en 2018 el Gijón Fútbol Femenino pueda tener su campo y que compartamos instalaciones, y que, como se viene haciendo hasta ahora, unamos fuerzas para reivindicar este movimiento social a través del fútbol, y qué mejor manera que generando igualdad, ¿no?, en un deporte como este que tanto nos machaca muchas veces y que tantos valores negativos en este caso fomenta. Hay que darle la vuelta y hay que seguir plantando en esa parcela que tenemos ahí arriba en Ceares para que de cara a la sociedad se vea otra cosa. Bueno, pues como veis, aquí en Maravallo casi nunca hablamos de fútbol, no es precisamente uno de los temas que más abordamos, pero hoy, en todo este tiempo aquí hablando con Noelia, hemos hablado alrededor del fútbol todas las cosas que se pueden hacer. Hemos hablado de esa exposición Refugiados Bienvenidos, esa recogida de material de abrigo para enviar a la frontera serbo-croata para SIZ, hemos hablado de ese club de lectura feminista, de la situación del fútbol femenino y de esa lucha que hay para que el próximo año pueda ser una realidad ese campo y esas instalaciones para que se desarrolle, sobre todo desde la base, ¿no?, que es uno de los trabajos que más empeño está poniendo toda la gente del Ceares, en que las bases, la gente, los críos y crías puedan jugar al fútbol y, bueno, pues si les apetece, pues que lo puedan hacer con las garantías mínimas que pedimos a cualquier cosa, ¿no? Noelia, no sé si nos queda algo más, pero yo creo que en 2018 tendremos que volver a hablar de todo este tema y de seguir abordando un poco esa situación y de seguramente muchas más actividades que vais a hacer, ¿no? Seguro, seguro, seguro que tenemos un montón de novedades que venir a contarte. Ya sabes que a mí me pones un micro delante y me haces feliz, así que llámame cuando quieras. Bueno, pues nada, así nos gusta también en Maravallo, aparte de contarte cosas, hacer feliz a la gente. En este caso hicimos feliz a Noelia y esperamos que también a vosotros os haya gustado conocer un poco todas estas historias. Bueno, pues muy buenas noches, Noelia. Muchas gracias, Pablo, buenas noches. Vamos con un poco de música y después hablamos de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla. Con artificial.

Bueno, pues ahí estaba la inconfundible voz del Niño del Che en ese tema Mercados, y anteriormente sonó Radios Libres, un tema de Freehan Freedom Fighters, y que ya te trajimos a este programa porque, bueno, pues hay un grupo que ha hecho un tema dedicado a las radios libres. Radios como esta, Radio Crash. Vamos ahora al Festival de Cine Europeo de Sevilla. Andrei. Andrei. ¿Qué? A ver, ya está bien de metaforitas. ¿Y me lo dices tú? ¿A qué te refieres? Yo hago imágenes. Caniesna. Ah, por cierto, lo de ojo, el mío. No intentes explicarle a un campesino lo que significa apropiación infantil. Tovarishi, nos hemos perdido. No, espera. Ingmar, ¿por dónde decía tu amigo que era? ¿Qué amigo? La primera a la derecha. Ahí estaban Andrei Tarkovsky, Luis Buñuel y Mark Bergman en esa recreación, en ese spot de la 14ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, el SEF 17, que se inaugura mañana con la proyección de Tierra Firme, una película de Carlos Márquez Marchet, autor anteriormente de 10.000 kilómetros, con la que debutó pisando fuerte entre público y crítica. Con Tierra Firme logra una vez más responder a las inquietudes de una generación, recorriendo intensos paisajes físicos y emocionales de la mano de Natalia Tena, David Verdaguer y Oona Champling, y con un cameo de su madre Geraldine. Eva y Kat viven juntas en un barco en los canales de Londres. A sus 38 años, Eva siente que su reloj biológico aprieta. Kat ve las cosas de otro modo. Cuando Roger viene de visita desde Barcelona, un nuevo modo de vivir las relaciones, la vida y sus expectativas se huele en el aire. Vamos a escuchar un fragmento de esa película, de ese tráiler de la película Tierra Firme de Carlos Márquez Marcet. Would you do it? Yes. Yes! Oh my God! Are you both mental? We were drunk last night, right? Júrame que no habías hablado de esto antes. Te lo juro. No es un juego, es un hijo, es para el resto de tu puta vida. Okay. Will you stop crying if we try? Are you serious? Okay, can I cry now, though? They're just a bit from joy. No. Okay, no. Don't look. Baby, stop. Don't look. Yes, please help us. A donut? What? Donut kebab. Cheers. We tried so hard. But you know, at the end of the day, and there's a reason why families are how they are. I'm one person is complicated. Two people, you know. But three people, just asking for disaster. Dirty old town, dirty old town. Tierra Firme, como te decíamos, una película que inaugura mañana el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que va a participar también en la competición oficial, en la sección oficial de ese festival, donde, bueno, te vamos a contar ahora algunas de las películas que se van a poder ver en esa sección oficial, y empezamos hablándote de Aciambra, una película italiana de Jonás Carpiñano, con la producción de Martin Scorsese. En la comunidad gitana de Achambra, un universo sin ley, la familia es lo primero. Así lo ve Pío, de 14 años, cuyo pésimo modelo de conducta es su hermano Cosimo. Cuando Cosimo va a la cárcel, Pío ve la oportunidad de demostrar su hombría proveyendo a las familias de peligrosas maneras. Pero ser adulto tiene un precio muy superior al que imagina. En una suerte de spin-off de Mediterránea, la anterior película de Carpiñano, deslumbra con esta película de iniciación que se torna una auténtica apisonadora emocional. Premio Label Europa Cinemas en el Festival de Cannes. Vamos a escuchar también un trocito de Achambra. Sono già uomo. Sì? Sì. Oh, oh, vico! C'è una banda di zingari che sta facendo un casino, stanno rubando tutto. Pensare a rubare il mare. Y de Italia nos vamos a Portugal a hablar de la película A Fábrica de Nada. Un grupo de obreros descubre que la administración está robando maquinaria y materiales de su propia fábrica. Ante esta espantada directiva a plazos en la que les van dejando solos y solo les falta quitarles el suelo bajo los pies, deciden resistir en sus puestos de trabajo sin trabajo. Una revolución se enciende en esta fábrica de nada. Los cimientos del capital se tambalean. Pedro Piño, su director, logró la hazaña imposible, el pasado Cannes, de poner de acuerdo a la crítica, que de manera unánime se entusiasmó con la energía subversiva de este film valiente e impredecible que se llevó el premio Fipresci en ese festival. Como te decíamos, una película portuguesa que lleva la dirección de Pedro Piño. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, père Adodar, pour ta terre? Mourir. Face à l'urgence de la situation, nous annonçons solennellement la naissance de notre organisation. Tu viens d'une bonne famille, toi. D'ailleurs, on aurait pu dire une famille bourgeoise. Mais chez nous, les bourgeoisies, il n'y en a pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ta vie? Te battre pour ton île et pour ton peuple. Nous sommes une armée légitime, l'armée du peuple. Nous n'avons de compte à rendre qu'à lui, à lui seul. Ce sarde de merde là, il s'est installé là et croit qu'il est chez lui. Tu veux prendre des Corses ou pas? Dis-moi. Tu veux prendre des Corses ou pas? Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Y de Portugal vamos a Francia, en este caso una película de Thierry de Peretti. En el fragor del movimiento de liberación de Córcega, la clandestinidad alberga peligrosos juegos en los que el terrorismo y la mafia se tocan en una lucha independentista sin cuartel. En este clima, Stefan recala en París, huyendo de su pasado en estas lides. A raíz de la muerte de un antiguo compañero, recuerda cómo pasó en los 90 de ser un joven de clase media con aspiraciones a radicalizarse y a tornar su vida en una continua persecución. y se enfrenta así a la decisión de si acudir o no al funeral, un dilema que puede costarle la vida. Una película estrenada en la quincena de realizadores de Cannes. A Violent Life. C'est ici que je dois être. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. También formará parte de esa sección oficial esta película, como también lo hace la película de la que os vamos a hablar a continuación, Corazón Puro, una película que llega de la mano de Roberto De Paolis, desde Italia. Agnès pertenece a una desenfadada comunidad cristiana y vive con su madre, tan amorosa como intransigente. Stefano intenta llevar una vida lejos de la delincuencia y mantener su trabajo en un aparcamiento junto a un campo de refugiados gitano. Un día que Agnès va con sus compañeros de parroquia a prestar ayuda humanitaria, se encuentran por casualidad y las chispas saltan. Solo que Agnès sabe bien que solo los puros de corazón verán a Dios, y su madre lucha por protegerla de lo que cree su perdición. Un conflicto que crece como el deseo entre ambos jóvenes. Grazie Gesù per averci adottate nella tua vita. Gesù è come il navigatore della macchina. Ma che fa il navigatore quando sbagliate strada, quando vi perdete, no? Mica dice, ora ammazzato, avevo detto gira a sinistra, sei andato a destra, a domani! No, ricalcola il percorso, vi riporta sempre a casa. Già ti sei fatto cacciare dal centro commerciale. Io c'ho la fila di gente qua fuori che mi sta chiedendo lavoro. La fila per fare guarditing. Vedi, rifugiati, ecco, sono a finire come questi. Fila colpa mia. Questi chi sono? I vicini? El mar nos mira de lejos, la película de Manuel Muñoz Rivas, otra de las películas españolas a competición en la sección oficial de este Festival de Cine de Sevilla. Entre las dunas nacaradas de Doñana, perdidos de la civilización, habitando un tiempo paralelo, unos pocos solitarios resisten bajo la mirada del mar, atajando la arena que se va comiendo sus casas, un territorio mítico bajo el que yace enterrada y jamás descubierta la legendaria Tarteso, en cuya luz transparente nos sumerge este film de quien fuera editor de obras como Arrayanos, Silman o Diceslow Ahead. Mauro Herce se encarga aquí de la fotografía. Una mirada a través de las capas de un tiempo eterno como el imperturbable mar azul. El mar nos mira de lejos. Volvemos a Francia, en este caso de la mano de Laurent Cantet, una película, El taller de escritura, una película de Laurent Cantet, también, que también dirigió El empleo del tiempo y La clase, donde bueno, pues, domina el arte de poner en escena un debate y convertirlo en algo apasionante, y de hacer un cine político lejos de consignas mononeuronales. La adrenalina del desacuerdo y del intercambio de ideas brilla en un taller de escritura en el sur de Francia, verano junto al mar, en el que un grupo de jóvenes intenta escribir una novela negra de la mano de Olivia, escritora de éxito. Cuando un alumno díscolo surge, empiezan a revelarse las dinámicas sociales subyacentes en el grupo al calor del pasado industrial del lugar y de la popularidad de Marine Le Pen. Il ne pensait plus. Il a ouvert son sac, a sorti une calache, et avant que personne ne puisse réagir, il a tiré. La vue du sang semblait même lui donner le courage de continuer. Putain, t'as de la javel dans la tête ou quoi, gros? Tu parles comme ça, toi! Dans ta gueule, arrête de sourire! Au risque de vous choquer, je trouve que le texte d'Antoine, pour un premier jet, est plutôt bien écrit. C'est raciste ou vous le défendez? Non, je le défends pas. J'essaie juste de comprendre. Au fond, je suis persuadée que t'es beaucoup plus intelligent que ce que t'essaies de faire croire. Ça, c'est ce que vous vous racontez. Vous vous intéressez à moi parce que je vous fais peur. Y de Francia también viene Les Gardiens de Xavier Beauvoir, una película que esperada también por el autor de Dioses y Hombres, que se sitúa en la Primera Guerra Mundial para contar los horrores del conflicto desde las fracturas de lo íntimo. Con los hombres en las trincheras, las mujeres resisten en el hogar. Nathalie Bay es la matriarca de la granja de los Pardier, que sobrecargada por el trabajo, acoge la ayuda de una joven forastera, Francine. Pero cuando los hombres Pardier vienen de permiso, las emociones se agitan y el amor florece. Un amor que viene en un momento inadecuado, de distancias, malentendidos y trabas, en una película de cuidadas imágenes impresionistas con música de Michel Legrand. Et toi, maman, tu fatigues moins? Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on gardera ma fille. Mon cher Georges, je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Nous essayons d'être aussi fortes que vous. C'est qui ? Nos vamos ahora a la República Checa porque Václav Karnáka presenta concurso en la sección oficial Little Crusader, ganadora del Globo de Cristal, Una mañana luminosa, el niño rubio de la armadura y la espada de madera se va de casa. Al padre del niño le espera una cruzada, la de encontrarle, para la que solo va armado con un retrato bordado en un pañuelo. Bosques, tabernas, poblados, monjes y feriantes se cruzan en este periplo celeste y crema, en una película que camina junto al Lancelot du Lac de Bresson con aires ligeros y serenos, con amor por el detalle, mirada precisa y una sencillez que no camufla su grandeza. Kafka se confirma como el cineasta checo más certero a día de hoy. Vamos ahora con otra película también española, en este caso de una directora, Eva Vila. Con el mito como motor, Penélope, así se titula la película, se despliega en un imponente paisaje como una versión elíptica y crepuscular de la Odisea de Homero, tan íntima como absorbente. La Penélope de esta historia se llama Carmen, tiene el carácter de una generación dura pero sentida y espera en Santa María de Oló. El Ulises es Ramón, que regresa al pueblo tras 30 años de ausencia. Un último viaje cuyo fin, más allá de lo vivido, es el regreso a una patria y a un modo de vida que se extinguirá con ellos. La película de Eva Vila, autora de Bajarí, el único proyecto español en recibir apoyo de Eurimash. Otra de las películas que participa en esta sección oficial es Ramiro. Animales de costumbres que somos, nos terminamos instalando cómodamente hasta en el mayor descontento. Ahí justamente yace amodorrado Ramiro, dueño de una librería de segunda mano y escritor en perpetuo bloqueo. Sus vecinas, una adolescente preñada y su abuela que se recupera de un soponcio, le traerán sin querer un regalo en forma de ex convicto que se instala frente a su televisor, propiciando una ruptura en su cuadriculada y ceñuda rutina. La vida de Ramiro se convertirá así literalmente en una telenovela, un film de Manuel Mozos, portugués, referente para generaciones de este cine de este país en sus labores como director y montador y por su trabajo en la Cinemateca portuguesa. Nos vamos ahora con una película de Reino Unido, dirigida por Francis Lee. Cuenta lo siguiente. Aunque Brokeback Mountain sea la comparación inevitable, la premiada Tierra de Dios, premio a la mejor dirección en Sundance y a la mejor película en Edimburgo, entre otros, da un paso más allá. Ya no es necesario desarticular bastiones de masculinidad intocables como los cowboys, ni recurrir al dramatismo trágico, pero sí lo es hablar de relaciones de amor en terrenos difíciles, como La granja del gris y Enlodado Yorkshire, en la que trabaja Johnny Saxby, que empina el codo con fervor y se desahoga con maquinales relaciones esporádicas. A ella llega a trabajar un joven inmigrante rumano que cambiará en más de un sentido las cosas para Johnny. It's beautiful here, but lonely, you know? In my country, spring is the most beautiful. Just so's you're clear, he's here to work. So I'm on your shoulders now. What do you want? I want it to be different. The way I want to do it. Y volvemos a Francia, en este caso para hablar de Un sol interior, una película de Claire Denis con protagonismo de Juliette Binoche. Una luminosa Juliette Binoche que protagoniza esta última película de Claire Denis, un inusitado giro a la comedia antirromántica, 100% coherente con su cine, inspirado en el libro de Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso. Una artista parisina divorciada vive preocupada por encontrar amor verdadero, pero el AV, que ya es un sinsentido, lo es el doble para una mujer madura a la vista del percal que maneja. Aparecen Valeria Bruni, Tedeschi y Gerard Depardieu y suena Etta James. ¿Qué más se puede pedir? Moi, c'est comme s'il y avait un poids. Je suis seul à savoir que mon histoire avec ma femme est terminée. Ah. Écoute, j'arrive à l'instant du Brésil et j'avais une envie folle de te niquer. T'es un sale type. Je regrette, on n'aurait pas dû coucher ensemble. J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, ce que j'aime, c'est l'avant, tout ce qu'il y a avant. On se voit plus. Du tout. Alors moi, à votre place, je me torture surtout pas la tête. Je suis avec lui. Je suis avec lui. Je suis pas avec lui. Vivez ce que vous avez à vivre. Oui, je suis jaloux. Pourquoi il tombe amoureux de toi? Y otra de las mujeres que participa en esta sección oficial en la dirección de una película es Valeska Griesbach, una película que lleva por título Wester. 11 años después de Nostalgia, con la que conquistó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Gijón, Griesbach entrega Wester, de la productora de Tony Erman, una de las películas más esperadas este año y finalista de los premios Lux. El misterioso y lacónico Menhar, ex legionario de Afganistán y en África, llega con un grupo de obreros alemanes a poner en marcha una planta hidráulica en la frontera entre Bulgaria y Grecia. Los obreros desconfían de los lugareños y de Menhar también lo harán cuando entable relaciones con ellos, pues se trata de imponer la ley del más fuerte en esta Europa que, como el salvaje oeste, vive tiempos de trasiego de gente y recursos. ¿Qué es? Браво и на двамата, браво. Колко го си говорите с този немец? Фана е свек. Не му са и надави вие за едно работи. На реката, ти. Да подпи жената. На него му е смешно, ама на теб ще се плаче. На теб ще се плаче. И солдат, дигъл нея. Килър ли си? Vamos ahora con una película que llega desde Islandia, Winter Brothers, con la dirección de Ilnur Palmason, una película que cuenta la historia de dos hermanos que trabajan en una aislada mina. Johan, bien parecido y templado, contrasta con Emil, muy aficionado a las armas y a fabricar aguardiente casero con químicos robados. La rivalidad estalla cuando uno obtiene la mujer que el otro desea, argumento clásico cuyas aristas se afilan en el mundo invernal y cuasi distópico construido por Palmason. ¿Tú dices ahí, Flossen? ¿Era Ero? ¿Eso es tu ser tú en Flotline? Y la última película de a competición en esta sección oficial viene de Argentina, aunque también con coproducción de Brasil, España, de Francia, México, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos y Líbano. Lucrecia Martel, una dueña de una filmografía impecable y personalísima, La Ciénaga, La Niña Santa y La Mujer Sin Cabeza, Lucrecia Martel elige Zama, la célebre novela de Antonio Di Benedetto, para su retorno, su personal Antiaguirre, La Cólera de Dios. Diego de Zama, Daniel Jiménez Cacho en su mejor papel, funcionario de la corona española plantificada en el remoto Nuevo Mundo, vive empantanado a la espera de un traslado. Sensual, a cuenta del personaje de Lola Dueñas, sudorosa, tensa, alucinatoria, suerte de western existencial impulsado subterráneamente por las fuerzas del caos y por un encargo final que llevará a Zama al último de sus límites. ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya. Don Diego de Zama, el que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho. O un juez. Un hombre sin miedo. Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin mi cuña Porto. Señora mía, mi Marta. El gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Diego, ¿qué te han hecho? Ya fuera de competición se presentan dos películas en esta sección oficial. Bajo la piel del lobo, de Samu Fuentes. Una película que tiene localizaciones aquí en Asturias, que está interpretada por Mario Casas, Irene Escolar, Goya Mejor Actriz Revelación por Un Otoño Sin Berlín, Ruth Díaz, premiada en Venecia por Tarde para la Ira, y Ramón Barea, protagonista de Negociador. Estos cuatro protagonizan esta historia que acontece en un paisaje tan imponente como severo. Martín es el último habitante de Auzal, una aldea entre montañas en la que vive en comunión con la naturaleza. Solo desciende a los valles dos veces al año para comerciar y aprovisionarse. Pero un día tiene un tórrido y fugaz encuentro con Josepi, la molinera que romperá sus esquemas. Un torrente de sentimientos nuevos se arremolinan en quien hasta ahora era un lobo solitario. Ah! y cierra esta competición oficial, pero esta selección oficial, pero también fuera de competición, Nico 1988, una película de Susana Nicchiarelli. Nico, tras la Velvet Underground, la Factory de Warhol, sus discos y sus affairs con gente como Dylan, Hendrix, Lou Reed y Jim Morrison, murió un día de 1988 en Ibiza, mientras paseaba en bicicleta junto a su hijo Ari, fruto de su relación con Alain Delon. Nico 1988 relata su última gira, perseguida por sus demonios y deseosa de romper con su pasado. Una Nico humana a la que da vida una espléndida Thrin Dirhon, se abre paso con fuerzas, rockera madura, lejos de la gélida perfección por la que se la recuerda. Una película crepuscular que incluso se permite destellos de humor, alejada del sensacionalismo y cercana a una personalidad tan fascinante como convulsa. What are you doing? What are you all doing? You got me a band of amateur junkies. Nico, you made a big mess tonight. What are these voices? If you went to detox, I can help you with your son. I've been out walking. I was too crazy to take care of him. I don't do. Am I ugly? Yeah, really. Good. I wasn't happy when I was beautiful. I'm sure that deep down, you must be proud of what these people are risking to see you perform. About the things that I forgot to do. Would you have preferred more commercial success over the years? And I wonder. I can't stand that word, commercial. I don't need everybody to like me. I don't care. Precisamente a su protagonista, Thrin Dirhon, bueno, pues va a recibir el premio Ciudad de Sevilla en este festival. Uno de los rostros más populares del cine europeo, cuenta entre los hitos de su carrera con haber participado en Celebración, la película de Thomas Vinterberg que inauguró el movimiento Dogma 95. Su talento y versatilidad hacen que las tres décadas que lleva en la profesión hayan sido enormemente prolíficas, habiendo trabajado repetidamente también con su compatriota Susan Bier, para quien protagonizó En un mundo mejor, Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2010. En 2016, de nuevo de la mano de Vinterberg, ganó el Oso de Plata de Berlín a la mejor actriz por su papel en La Comuna. Y como os contábamos, llegará a Sevilla para presentar el estreno de Nico 1988, ese biopic de la musa de los 70 y cantante de la Velvet Underground. Y también van a ser homenajeados y recibir el Giraldillo de Honor los hermanos Taviani, Paolo y Vittorio, unos mitos vivos del cine italiano que nacieron hace más de 80 años en la Toscana. Fascinados por las películas de Rossellini, en 1962 dirigieron su primer largometraje, Hay que quemar a un hombre. Siempre a dos manos, Vittorio y Paolo Taviani han firmado obras como La noche de San Lorenzo, César debe morir o Padre Padrone, título que les valió la Palma de Oro y el premio Fipresti del Festival de Cannes en el 77. El Festival de Sevilla le rinde homenaje por su aportación al cine europeo en una edición que programa dos de sus películas, Padre Padrone, la sección Tour de Tour y el estreno absoluto de Una cuestión privata, su último largometraje en selección oficial también fuera de concurso. Escuchamos al director del Festival de Cine de Sevilla, José Luis Cienfuegos, hablando de estos homenajes. Y este año en el festival va a haber un momento pues muy, muy especial, o dos momentos muy especiales. La entrega del Premio Ciudad de Sevilla, una de las grandes del cine europeo, Trine Dirholm, que es conocida sobre todo por su implicación en lo que es el dogma, el cine danés, las películas de Thomas Vinterberg, más tarde con las películas de Susan Bier, y que viene a Sevilla a presentar su último largometraje, Nico 1988. Pero sobre todo, tendremos la suerte, el honor, y vendrán a recoger el Giraldillo de Honor los hermanos Taviani. Son dos maestros referentes del cine europeo que vienen además a presentar su último largometraje, recoger el premio y mantendrán también un encuentro con el público. Turn. Bueno, como siempre, en los festivales de cine, y en el caso de Sevilla con mucho más todavía, hay otras secciones, otras selecciones. En este caso, las nuevas olas del cine español y europeo. Se podrán ver películas de nuestro país, como Algo Muy Gordo, de Carlo Padial, Ayudar al Ojo Humano, de Velasco Broca y Canódromo Abandonado, Sotobosque, de David Gutiérrez Camps, y Niñato, de Adrián Orr. Hacemos una más. Ahora esta información está bien, pero intenta que el jamar este que haces con la boca, que es divertido, que no, pero intenta hacerlo un poquito menos. No sé qué quieres decir con jamare. Bueno, eso que haces con la boca. Es que siento menos. Que nos vamos demasiado a un registro un poco demasiado de tele. Vamos a intentar. Algo Muy Gordo, una película protagonizada por Berto Romero, Carlo Padial, que es el director, Carlos Areces, Carolina Van, Javier Botet y Miquel Noguera. Quizá haya que aprender otra manera de reírse, quizá hayamos llegado al límite del humor. Así lo cree Berto Romero, que protagoniza, como te decíamos, junto a Miguel Noguera y Carlos Areces, este nuevo film de Carlo Padial. Te falta algo muy gordo, mucho CGI, algo nuevo y diferente. Entre los cromas de esta película, que es a la vez su propio making-of, se rueda la comedia definitiva, la que lo cambiará todo, la última frontera. Padial se ríe así de todo y de todos, empezando por sí mismo, rebasando ya el poshumor para lanzarse de lleno a la metacomedia. Importante. ¿Pero estás pidiendo más disparos? Bueno, que cuando salgas tú puedas disparar más es veces. Es que me dijo que a lo mejor se quitaba la escena de acción. No se quita la escena bueno, de acción. Bueno, porque no se quite. Estamos todos haciendo la misma peli. Junto a estas películas, en la sección Las Nuevas Olas, también podremos ver los estrenos de Nueve Dedos, de F.J. Ossam, Ava, de Lea Misius, Before Summer Ends, de Marian Gormarki, La Intrusa, de Leonardo Di Constanzo, Milla, de Valery Masadian, Mr. High, de Sergei Bozom, Pincushion, de Deborah Haywood, Requiem for Mr. Jet, de Bojan Bulleti, Sarah Plays a Werewolf, de Katerina Weiss, Self-Criticism of a Bourgeois, de Julian Radmayer, Sicilian Ghost Story, de Fabio Grassadoni y Antonio Piazza, The Wolf, de M. Jackson, The Wild Boys, de Vendran Mandico, o Vitalium, Valentín, de Jean-Charles Fitoussi. Como podéis comprobar, un montón de películas, eso serán las nuevas olas. También habrá la sección ya clásica en este festival de cine de Sevilla, que lleva por nombre Resistencias y que abarca ese otro cine español, que es el cine independiente que se hace en nuestro país, donde destacan películas como A Estación Violenta, de Anxos Fasans, Histeria de España, con varios autores, coordinado por Kiko Grau, La Isla, de Miquel Rodríguez, y Se Abrirá la Tierra, de Alonso Balbuena, o Ver a una Mujer, de Mónica Rovira. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Y Y otra de las secciones también, bueno, pues interesantes dentro de este Festival de Cine es la selección de la EFA, de la European Film Academy. En este caso, bueno, pues se van a proyectar 10 películas, entre ellas El sacrificio de un ciervo sagrado, de Yorgos Lanthimos, el cineasta griego, director de Langosta, Happy End, de Michel Haneke. También estará The Last Family, de Jan Matuszynski, The Square, de Ruben Östlund, y Verano, de 1993, película de Carla Simón, que tanto éxito ha tenido últimamente con esos premios en Berlín, en Bacifi, en el Festival de Cine de Málaga. Frida, una niña de 6 años, afrenta el primer verano de su vida con una nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Una película de la directora, como te decíamos, Carla Simón. De la germana de l'Esteve? Sí, pobreta. Ara és la meva germana. Saps per què m'han regalat tants? Per què? Doncs perquè m'estimen molt a mi. Està. Però no, tu no me'ls pots tocar. M'ho promets? Sí, te lo prometo. És que si no m'expliques què et passa, no puc ajudar. Se m'ha torçat aquest cabell. A veure. Així millor? Nenes, portem-me un enciam. Un enciam? Balla l'or. Estava molt trista perquè volia cuidar-te. T'ho va dir a tu, això? Sí. Mami, vols jugar a mi? Estimo tant, que no sé dir-te que no, carinyo. Allò que tu estàs aquí i jo soc el cuiner i te quedes quieta. Pues muchas más cosas habrá en ese Festival de Cine de Sevilla. Short Matters, los cortos nominados a los Europeos Film Awards, especial screening, proyecciones especiales de obras relevantes, tour de tour, clásicos de la modernidad que dialogan con el cine de hoy, el panorama andaluz, una muestra de todas las películas y del talento fílmico de lo que se está haciendo en Andalucía. Panorama de los cortometrajes, también el maratón grotesco palomitero, un evento con sesión doble de terror, risa, concierto de ambigu y, por supuesto, las tradicionales galas de inauguración y de clausura. También habrá conciertos nocturnos desde mañana mismo. Actuarán el sábado La Sodio, el domingo 5 de noviembre Peggy Kakei, Sally Ford el lunes, Branquias Johnson el martes, Mono Rabioso el miércoles, Aries el jueves, Power Solo el viernes y se cerrará con una sesión de DJs, el MDJ, el sábado 11 de noviembre. Todo esto dentro de ese Festival de Cine de Sevilla que se inaugura mañana y que, bueno, pues va a recoger lo mejor del cine independiente europeo en este año 2017. Con La Sodio y este tema indie español, Sodio que estarán el sábado en Sevilla, vamos a finalizar el Maravallu de hoy. Nosotras os bailamos, las chicas se divierten. Nosotras os bailamos, las chicas se divierten. Los chicos guitarristas. Bueno, pues con Las Odio despedimos el Maravallu de hoy. Como te decíamos, un Maravallu ha tenido muchas cosas. Te hablamos en la primera parte del programa de esa iniciativa del Unión Club de Ceares, pues acercar la situación de las personas en busca de refugio a través de una exposición que se va a poner el domingo en La Cruz durante el partido entre el Ceares y el Tuilla. Estuvimos aquí charlando con Noelia Ordieres del área social del Ceares, de esa iniciativa, también de la campaña de recogida que van a realizar para poder enviar material de abrigo a esa zona de la frontera serbo-croata a través de la Noni Kitchen. Te contamos también, bueno, pues más iniciativas que ese área social están poniendo en marcha, como el Club de Lectura Feminista y también la situación del fútbol femenino. Y en esta segunda parte del Maravallu te hablamos del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se inaugura mañana y que hasta el próximo 12 de noviembre pues va a tener lugar en la ciudad andaluza. Como siempre, un besín para todos y para todas. Hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.